sientes que ha sido el cambio después de tu participación en esta película? Pues, yo aprendí mucho de actuación con la otra persona que actuó, con la otra estrella, que fue Mel Gibson. Yo aprendí mucho de él. So, ahora cuando hago otros papeles o agarro otras escenas, no son tan duros. Yo me pongo como, ¿qué fue lo que él me enseñó? Y me ha cambiado la vida totalmente, porque como la gente me mira, o cuando dice, oh, es el niño que actuó así, y se siente bien. ¿Qué fue lo que te enseñó más que todo? Más que todo es que nunca parar de estar en el personaje, cuando estás en el set, que solo te quedes en el personaje, que sepas cómo adentrarte, cómo salirte, cómo mantenerte en el personaje, lo que aprendí más. La otra cosa es, bueno, han venido nuevos proyectos después de esto, Get the Gringo. Me imagino que obviamente te abrió las puertas, ahora la gente te conoce más. ¿Qué otros proyectos han venido? Después de esa película fui a hacer otra que se llama The Sitter con Jonah Hill y seguí actuando, y ahora estoy recibiendo más proyectos para hacer entrevistas o recibir. O sea, definitivamente que esto sí ha sido un cambio en tu vida después de esto. ¿Y el proceso de audición, entre cuántos niños audicionaste? Por miles. ¿Miles de niños? Sí. ¿Y cómo te sentiste el día que te hablaron por teléfono para decirte que tenías el papel y cómo reaccionaste? Pues estaba sorprendido y orgulloso a la misma vez. Yo no pensaba que lo iba a lograr porque había muchos niños. Pero sí. Dijeron que le gustaba y también a Mel le gusté a él. Y desde ese día, pues, ya me puse que yo voy a ser el niño y ya me puse a prepararme para la película. Ahora, cuando lo conociste en persona, Mel Gibson, ¿qué fue lo que pensaste? Yo cuando lo conocí, yo nunca lo he conocido antes, fue la primera vez. Y lo conocí y me dijo, hola, ¿cómo estás, Kevin? Y 5 minutos de plática y ya fue como un amigo, porque ya hicimos chiste y me dijo, ¿cómo estás? Y aquí vas a estar tú en esta escena, y así estábamos hablando de la película y lo conocí, me sentí bien confortable con él y me dijo, y me dio esa libertad para decir, tú no tengas miedo para hablar, digo, tú sácalo. Es lo que me gustó más de él, que me dio esa confianza. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes, Kevin? Yo tengo 15 años. ¿Y cuando estaban grabando, cuántos años tenían? Cumplí 13. ¿Cumpliste 13? ¿Y el día de que cumpliste 13 años te hicieron alguna sorpresa o algo? El día que yo fui a México para que me conocieran, para agarrar el parte, y fue marzo 19 ese día, y mi cumpleaños es en marzo 20, eso me lo dieron en marzo 19, y cuando llegué a Los Ángeles fue mi cumpleaños, y gané. O sea, qué tremendo regalo. Sí. Esta película. Ahora, hablando de México, ¿tú creciste aquí en los Estados Unidos? Yo nací en El Salvador, pero aquí crecí. Naciste en El Salvador, sí. Y aquí. Ahora, ir a México y filmar allá, ¿cómo fue tu reacción ante cómo se vive en México, por ejemplo? Fue mi primera vez ir a México, me encantó la gente, me encantó las playas, a la alberca, toda la comida, me encantó mucho. ¿Cómo, qué es lo que más te gusta de la comida? Probé tacos. He comido tacos antes, pero de aquí, pero no es lo igual como es las de allá. ¿Cuáles son tus favoritos? Había uno del pastor con queso y piña. Y había otro de chorizo que me gustó también. Y me gustó tanto. Qué padre. Sí. ¿Tus papás qué dicen sobre esto? Pues ellos están muy orgullosos que hago esto. Dicen que nunca pare. Sí, me gusta, que lo sigo haciendo. Y me gusta hacer esto. ¿Definitivamente te quieres dedicar a actor? ¿Y estás estudiando más? ¿Te estás preparando? Sí, tengo clases de actuación. En la escuela tengo clases de filmación. Y quisiera hacer otras cosas también, no solo actuación. Como ir al colegio también, ser ahí. ¿Relacionado con el cine? Sí. ¿Ser cine, como director ser de cine? Ser de teatro, quisiera aprender de teatro. Y maybe en el futuro, quizás director, a saber, pero ahorita quiero aprender más de actuación. Claro, sí. Bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta gran experiencia? Vemos que ahorita te estás volviendo famoso, pero sabemos que no es fácil y que son miles y millones de niños los que están buscando una oportunidad como tú. ¿Qué puedes comentarme sobre eso? Pues esto no es fácil, toma mucha disciplina y mucho tiempo, y que no se tiene que rendir a alguien, Yo he tratado para dar muchos proyectos y pues es genial, me gusta lo que hago, me gusta todo esto, me gusta, y lo que puedo decir es que siempre siga su sueño.